Esto es Zafarrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 14º episodio del spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Si habéis escuchado nuestro último episodio regular, recordaréis que en él hablamos sobre la radio en tiempos de guerra. No nos referimos a la radio usada por las unidades del ejército para comunicarse entre ellas, sino la civil, la que los ciudadanos comunes y corrientes escuchan en sus casas. El tema tratado fue muy amplio, y hoy veremos un aspecto apenas nombrado en ese episodio. Pero antes de desarrollarlo, hagamos una breve retrospectiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias participantes usaron la radio para apoyar su esfuerzo de guerra, enviando a los oyentes enemigos gran cantidad de información de manera más o menos agresiva, de manera más o menos encubierta y de manera más o menos honesta. En este masivo intercambio de dimes y diretes radioeléctricos, la propaganda jugó un papel fundamental. Todo esto está detallado y desmenuzado a más no poder en nuestro 8º episodio, que está a vuestra disposición en iVoox, iTunes o en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Como dijimos en ese capítulo, la munición radiofónica más importante e impactante fue la propaganda. Pero en este aspecto los países del Eje estaban en desventaja con relación a los aliados. Sus ciudadanos, y en particular británicos y estadounidenses, eran menos proclives a creer en la propaganda que los habitantes del Tercer Reich. Tal vez os parezca extraño que unos individuos tan racionales y distantes como siempre han sido los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial fueran más influenciables que los anglosajones. La razón estriba en que por más de una década los germanos se habían acostumbrado, cual corderitos, a mamar propaganda directamente de las generosas ubres del partido nazi. A partir de 1933, Joseph Goebbels, siguiendo instrucciones de Hitler, colocó una radio en prácticamente cada hogar alemán. Día tras día, mes tras mes y año tras año, de los pequeños y baratos aparatos nazis surgía un canto de sirenas que tomó control de la voluntad de quien los escuchaba, haciendo que todo lo que dijera la radio se aceptara como la más absoluta verdad. Al otro lado del Mar del Norte, el desarrollo de la radio fue distinto. La prensa escrita británica boicoteó a la radio desde sus inicios, lo que retrasó mucho su aceptación en ese país como fuente de información. A finales de los años 30, los ingleses simplemente no estaban acostumbrados a escuchar noticias. Las leían. El caso norteamericano también fue distinto. En ese país, el capitalismo tomó control de la radio comercial desde sus inicios, por lo que el nuevo medio de comunicación se usó básicamente para comerciar. Sus estaciones y programas se convirtieron en plataformas desde las cuales poder bombardear al oyente con todo tipo de publicidad. Neumáticos, jabón, cereales, hojillas de afeitar, cigarrillos. Ninguna empresa respetable estaba ausente de la radio. Era algo parecido, salvando las distancias impuestas por el paso del tiempo, a la presencia de las empresas en nuestro Internet actual. Por estas razones, además del obvio motivo de ser el enemigo, los alemanes se vieron obligados a usar artimañas para inducir a los oyentes ingleses y norteamericanos a escuchar sus emisiones. ¿Cuáles fueron esas artimañas? Básicamente tres. La primera, aunque parezca ilógico, consistió en transmitir información fidedigna. ¿Por qué ilógico? Porque no es normal decirle la verdad al enemigo, ni en la segunda ni en ninguna guerra. Pero como los nazis encadenaron una victoria tras otra durante los dos primeros años de la guerra, sus buenas nuevas eran muy malas noticias para los aliados. Y eso desmoralizaba enormemente, razón por la cual los gobiernos aliados dosificaban o directamente censuraban las noticias provenientes del frente. El segundo platito de miel que hacía que los oyentes anglosajones se acercaran como moscas a las transmisiones alemanas fue la música. Durante toda la guerra sus radios emitieron música de moda y de primer nivel, pero con trampa. Muchas de las canciones iban adulteradas, con letras modificadas para minar la moral del enemigo. Tenéis ejemplos de algunas de esas canciones en nuestro octavo episodio regular. Y el tercer cebo fueron los mensajes de los prisioneros de guerra. Y allí es donde queríamos llegar. El episodio de hoy de Zafarrancho en Gotas orbitará alrededor de los mensajes de los prisioneros de guerra aliados emitidos por las radios propagandísticas alemanas. Durante la guerra, los países del Eje ficharon a norteamericanos o británicos como locutores propagandísticos. William Joyce, Eva Toguri, Rita Zucca y Jane Anderson fueron algunos de ellos. Todos incluyeron en sus programas una sección en la que se lanzaban al aire mensajes de soldados prisioneros de guerra. En algunos casos, como el de la famosa locutora Axis Sally, los mensajes eran grabados con la voz del propio soldado capturado, aunque el mensaje era editado para dar la impresión de que el soldado era bien tratado y estaba contento con los nazis. Pero en general, los mensajes eran textos muy escuetos leídos por el locutor alemán. La nota presentaba el nombre del soldado, su número de serie, el sitio en el que había sido capturado, el campo en el que estaba recluido y, en último lugar, un breve mensaje personal precedido por el nombre y dirección del destinatario, pues en Inglaterra, los Estados Unidos o el país de procedencia del soldado. Escuchemos algunos de estos mensajes. Hello, boys. This is Jerry's Front calling. This program is specially dedicated to Uncle Sam's boys. Goes on the air every night from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. on the medium waves 221 and 391 meters and short waves 28 and 39.6 meters. And now, Sally will read some messages from boys taken prisoner on the fighting fronts in Italy. The first message is from Staff Sergeant Walter Schisko. S-H-I-S-K-O. Service number 32387, 5-5-2. I'll repeat that. Staff Sergeant Walter Shisto, service number 32387552. It goes to Mr. and Mrs. Simon Shisto, 20 Frederick Street, Ashley, Pennsylvania. I am feeling fine and being treated well, so do not worry about me. Will write as soon as possible. Best love from Walter. Walter is Staff Sergeant Walter Shisto, service number 32387552. And here's a message from First Sergeant Curtis H. Lawhorn. L-A-W-H-R-N-E. Service number 68-99396. I'll repeat that. First Sergeant Curtis H. Lawhorn, service number 68-99396. It goes to Mrs. Curtis H. Lawhorn, box 474, Rockwell, North Carolina. Dearest, a few words so that you know that I am okay and that there is no need to worry. With all my love, Curtis. Curtis is First Sergeant Curtis H. Lawhorn, service number 68-99396. And now we want to remind you that more names of prisoners and messages from them will be read in our later broadcast. Another tune of sprightly dance music will now be played by Bruno and his orchestra. ¿Qué sucedía con estos mensajes que estamos escuchando de fondo? Caían en saco roto, o más bien en oídos sordos. No way, de ninguna manera. Una legión de atentos escuchas los captaba. Debemos decir que en Norteamérica, país en el que situaremos nuestro punto de vista a partir de este momento, desde principio de los años 20, los amateurs incursionaron con éxito en la radio, creando dos vertientes: los radioaficionados y los shortwave listeners, es decir, los oyentes de onda corta. Ambos grupos estaban muy difundidos en los Estados Unidos. Numerosos entusiastas transmitían y recibían con equipos algunas veces fabricados por ellos mismos y en otras ocasiones comprados en tiendas especializadas. Cuando estalló la guerra, el gobierno federal revocó todas las licencias amateur de transmisión, dejando libre el espectro radioeléctrico para poder detectar con mayor facilidad cualquier emisión no autorizada lanzada por espías dentro de su territorio. Pero esos aficionados a la radio no tenían prohibida la escucha, así que continuaron sentados frente a sus equipos, noche tras noche, barriendo todas las bandas de las frecuencias cortas, medias y largas. Más pronto que tarde se toparon con los mensajes enviados por los prisioneros de guerra norteamericanos, estuviesen cautivos en Europa o en Japón, ya que Radio Tokio también tenía programas similares. Así que, de la misma manera que vosotros estáis escuchando este podcast a través de un ordenador o de un dispositivo portátil, en la década de 1940, numerosos norteamericanos de a pie también usaban sus radios para poder escuchar lo que las ondas electromagnéticas traían hasta ellos. Y lo hacían con mucha atención. Algunos de esos oyentes, armados con un bloc y un buen puñado de lápices bien afilados, copiaban meticulosamente todos y cada uno de los mensajes emitidos. De entre esos miles y miles de oyentes norteamericanos que noche tras noche escuchaban las transmisiones alemanas o japonesas, escogeremos a uno. Morton Barfield era un chico norteamericano que en 1943, al cumplir 13 años, recibió como regalo una radio Philco, marca muy conocida para los oyentes más veteranos de Zafarrancho Podcast. Además de las comunes bandas de ondas largas y medias, la suya también contaba con la Short Wave Band, la banda de onda corta. Y esa fue la que lo cautivó. Pronto comenzó a practicar el diexismo, que es el hobby de escuchar radios lejanas. A partir de ese momento, el jovenzuelo Morton, apodado por todos como Mort, comenzó a monitorizar la onda corta todas las noches. Obtener las frecuencias no fue difícil, ya que periódicos como el New York Times incluía las radios de Roma, Tokio y Berlín en su columna diaria de frecuencias de las radios comerciales. Para los que no recordéis esta costumbre, hasta no hace mucho tiempo todos los periódicos del mundo publicaban las frecuencias de radio de su ciudad o región. Lo hacían en la página dedicada a los cines o en la de las farmacias de guardia y teléfonos de utilidad. Ya no lo hacen porque Internet volvió inútil ese servicio. En fin, como el joven vivía en la costa este de los Estados Unidos, en un pueblo llamado Brookline, Massachusetts, su recién estrenado aparato Philco captaba mejor las transmisiones provenientes de Alemania. Brookline es el mismo pueblo en el que nació y vivió durante sus primeros 10 años el presidente John Fitzgerald Kennedy. Más o menos al mismo tiempo que al futuro presidente un destructor japonés le partía en dos la torpedera que comandaba, a medio mundo de distancia nuestro joven Morton compró y estrenó un cuaderno en el que comenzó a anotar meticulosamente los mensajes y los datos de los prisioneros de guerra norteamericanos. La etiqueta de su cuaderno decía: Berlín Radio, Alemania. Mensajes de los prisioneros de guerra americanos. Estaciones DXP y DXB en las bandas de 48 y 31 metros. El chaval, dando muestras de una gran sensibilidad y empatía para con los prisioneros y para con sus madres o esposas a las que estaban dirigidos los mensajes, decidió convertirse en estación retransmisora de los mismos. Como no tenía dinero, se puso a trabajar repartiendo periódicos en su barrio. Con esos dólares ganados, compraba postales de 5 centavos. Después de anotar el mensaje del soldado junto a una breve explicación de cómo y cuándo lo había escuchado, la enviaba a la dirección de la familia destinataria. Un día, mientras pedaleaba y lanzaba periódicos desde la calle, el avispado Mort notó que varias casas de su ruta de reparto tenían un pendón colgado en alguna de las ventanas, a la vista de los transeúntes. Consistían en un trozo de tela rectangular, con una o varias estrellas. Morton las bautizó estrellas en las ventanas. Al acercarse a una de las viviendas y ver al dueño en el jardín, detuvo su bicicleta y le preguntó al señor por el banderín. «It's a service flag», le contestó orgulloso. «Service flag», bandera de servicio. ¿Qué es una bandera de servicio? Hagamos una pausa para averiguarlo en nuestro momento erudito de Zafarrancho Podcast. La service flag fue... No fue. Es un estandarte diseñado en 1917 por el capitán del ejército estadounidense Robert L. Quiser, veterano de la Guerra Civil. El pendón presenta un campo rectangular blanco, rodeado por un marco rojo. En el campo blanco se coloca una estrella azul por cada miembro de la familia que está sirviendo en una contienda oficialmente declarada. Si alguna de esas personas muere durante el servicio, la estrella cambia de azul a dorado. El capitán la creó para honrar a sus 2 hijos que estaban sirviendo en Europa durante la Primera Guerra Mundial. La iniciativa del capitán Kesser se esparció rápidamente en Ohio y sus estados aledaños. Durante la Segunda Guerra Mundial la costumbre ya estaba difundida por todo el país, y por esa razón el joven Mort vio tantos banderines en su ruta diaria de reparto. Hacia el final de la contienda el gobierno oficializó el símbolo, dictando las reglas de su uso. El pendón puede ser de cualquier tamaño, pero debe tener una relación de 10 a 19, es decir, que su largo y ancho deben ser los mismos que los de la bandera de los Estados Unidos. Solo podrán fabricar los pendones establecimientos autorizados, usando materias primas norteamericanas. En caso de que el símbolo esté junto a otras banderas, la de servicio tendrá menos rango que la nacional, es decir, que la de los Estados Unidos ondeará en el lugar de honor. La bandera fue concebida inicialmente para ser exhibida por familias, pero también se permite que sea desplegada por instituciones. En nuestro blog encontraréis imágenes de service flags tanto en casas como en empresas u organismos gubernamentales. El número de estrella variará de acuerdo al número de personas en servicio en ese hogar o agrupación. Lamentablemente, han existido pendones familiares con 4 y hasta 6 estrellas, algunos con varias de ellas doradas. En la película Salvar al soldado Ryan, la misión del protagonista era lograr que una madre, que tenía a todos sus hijos en el conflicto, le sobreviviera su último hijo vivo. Era una carrera para evitar que el pendón familiar tuviese todas las estrellas doradas. Durante la Guerra de Vietnam, la Service Flag fue muy poco utilizada, cayendo prácticamente en desuso, pero después del 11S el símbolo volvió por sus fueros y actualmente ondea en numerosas astas y ventanas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Regresando con el joven Barfield, lo importante de su altruista iniciativa era que rescataba prisioneros de guerra. No es que lo hiciera de manera física, obviamente, pero sí que los rescataba de la deprimente lista oficial de los Missing in Action, o sea, los desaparecidos en combate. Cuando la radio alemana, japonesa o italiana los nombraba, esos soldados abandonaban el limbo en el que se encontraban para regresar al mundo de los vivos. Hagamos ahora un ejercicio de empatía. Imaginemos que estamos en 1943 y que somos una entristecida madre que después de recibir la carta del gobierno que nos informaba que nuestro hijo estaba missing in action, no supimos nada más de él. Pero un día, temprano en la mañana, el cartero abre nuestro buzón de lata situado en la cerca de madera. Coloca algo dentro, levanta la palanquita y continúa hacia la siguiente casa. Mientras estamos en la cocina, un pálpito nos impulsa a mirar por la ventana, y en lo que vemos el aviso de que el buzón está lleno, soltamos lo que tenemos en mano, abrimos de golpe la puerta de casa, atravesamos a la carrera el jardín, abrimos el buzón, ¿y qué encontramos? Una postal. ¡Dios! Al menos no es una carta oficial del gobierno diciéndonos que Lloyd ha muerto. Al girar la cartulina, vemos un mensaje, escrito con pulcra y redondeada caligrafía, que dice lo siguiente. Estimada señora Mary Young, el pasado 5 de agosto de 1943, Radio Berlín emitió el siguiente mensaje enviado por el teniente Lloyd G. Young, número de serie Oscar 680791. Hola madre, me encuentro bien. Por favor, no os preocupéis. Os amo a todos. ¿Qué creéis que sintió esta madre cuando leyó ese mensaje? Ese sentimiento no se puede expresar con palabras. Cada noche, el joven Barfield copiaba todos los mensajes que escuchaba y al día siguiente, después de repartir periódicos, ir a la escuela y hacer sus deberes, cogía un puñado de postales de las que había comprado con su sueldo de repartidor y, despacito y con buena letra, transcribía nombre y número del prisionero, dirección del destinatario y el breve pero trascendental mensaje. Después de muchos envíos, cambió de las postales de 5 centavos a cartas, porque eran 2 centavos más baratas. El chico continuó con ese noble pasatiempo hasta el final mismo de la guerra. Casi todas las familias enviaron de vuelta cartas de agradecimiento. Pero no solo a nuestro joven amigo, sino a muchísimos otros cazadores de mensajes, porque no era raro que un aviso fuese retransmitido por varias decenas de escuchantes repartidos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Con respecto a esto último, veamos el caso de Lisa Spahr, hija de Robert Spahr, un soldado norteamericano capturado por los alemanes en el norte de África durante la Operación Torch. Lisa cuenta que su abuela Marta recibió 71 cartas y postales con el mensaje que Robert, a través de una radio alemana, le envió a su madre en 1943. De adulta, Lisa exploró el trastero de la casa de su abuela, aún viva, y encontró un fajo de cartas que ella pensó que eran cartas de amor. Al principio dudó en leerla, pero ¡ay! La curiosidad la venció y descubrió que eran cartas provenientes de muchas partes de los Estados Unidos. Todas avisaban que su hijo estaba vivo, ya que así lo habían escuchado durante una transmisión nocturna proveniente de Alemania. Lisa rompió en llanto e inició una labor detectivesca para contactar a esas personas o a sus descendientes. Buscando en internet, encontró un buen número de candidatos. Envió 75 cartas y recibió 12 respuestas. Todas positivas. Poco a poco el número de contactos aumentó. Entusiasmada, Lisa recorrió los Estados Unidos para conocer y agradecer a esas personas. Su aventura quedó plasmada en un libro titulado Cartas de Compasión, la historia de los radiohéroes de la Segunda Guerra Mundial. Está disponible en cualquier librería electrónica si os interesa. Como acabamos de ver, estimados oyentes, no fue nuestro joven Mort el único que dedicó su tiempo y su dinero para enviar un rayo de esperanza a muchas familias preocupadas y que se resistían con todas sus fuerzas a que la estrella del pendón colgado en su ventana cambiase de azul a dorado. Fueron muchos oyentes, algunos en plan lobo solitario, como Morton, y otros agrupados en diversos colectivos como clubes de radioaficionados o de radioescuchas. Esos grupos organizaron turnos de guardia para que ni uno solo de los mensajes radiados por las estaciones enemigas quedase sin ser apuntado. El final de esta historia no es tan amable porque una oscura sombra se cernió sobre Mort y sobre todos estos desinteresados y altruistas civiles. A medida que transcurrió la guerra, sus actividades de escucha y de envío de cartas resultaron odiosas ante los ojos del gobierno norteamericano. Washington argumentó que sus ciudadanos estaban cayendo en una trampa del enemigo, exponiéndose a su bombardeo propagandístico. Como ya explicamos, los oyentes anglosajones hacían oídos sordos a la propaganda, dejando que su sentido común cerniese lo bueno de lo malo. Pero los burócratas no confiaron en las personas, así que comenzaron a presionar a los oyentes de onda corta para que abandonaran la actividad. La prensa, la misma que antes publicaba las frecuencias de las emisoras de Berlín, Tokio y Roma, no solo dejó de hacerlo, sino que publicó artículos y publicidad gubernamental que satanizaba su escucha. ¿Qué efecto tuvo? Pues el de siempre, porque los gobiernos no aprenden. Prohibir algo es una clara invitación a hacerlo. Los shortwave listeners no le hicieron ni caso a Washington. Ofendido y contrariado, el gobierno dio un paso más allá y acusó a algunos de ellos de espionaje. El FBI fichó, vigiló, arrestó e interrogó a unos cuantos radioaficionados y radioescuchas. No fueron encarcelados, pero sus expedientes se mantuvieron abiertos durante décadas, como sucedió con John Fike, una de las personas que enviaron cartas a la abuela de Lisa Spar. Pocos días después de hacerlo, el FBI lo investigó como espía nazi. La honra del señor Fike solo quedó limpia en 1988, pocos meses antes de morir. Y bien, hasta aquí esta corta reseña ligada a la escucha de los mensajes de los prisioneros de guerra emitidos por las radios del Eje durante la guerra. En los episodios de Zafarrancho en Gotas no solemos reseñar películas, pero en este caso el episodio del FBI contra los shortwave listeners nos trajo a la mente una película española, y más específicamente gallega, de los mismos productores de la magnífica Celda 211. El largometraje en cuestión, aunque es un thriller de ficción sin relación directa a la radio en los tiempos de guerra, lo que sí muestra es cómo un soldado, que al fin y al cabo no es más que un ciudadano, se enfrenta a su gobierno. Se titula Invasor, y el año pasado tuvimos la suerte de asistir a su estreno en el Centro Gallego de las Artes de la Imagen. La obra narra las vicisitudes de un médico militar que después de estar en Irak regresa muy afectado a su Coruña querida, la misma ciudad en la que se graba este podcast. El film nos sorprendió y nos gustó mucho. No comentaremos nada más salvo para deciros que, aunque cortas, las escenas bélicas en el desierto son de primer orden y cuando están en Coruña, la película tiene muchos planos en los que se muestra esta magnífica ciudad situada a orillas del Atlántico. Podréis ver el tráiler oficial en nuestro blog. Para concluir, e inspirados por el agradecimiento que los familiares de los prisioneros de guerra mostraban al recibir una carta enviada por un oyente de radio de onda corta, también daremos las gracias. En primer lugar, por los continuos mensajes de apoyo y aceptación que hemos recibido en forma de tweets o correos electrónicos, algunos de ellos tan intensos y apasionados que nos han llegado directo al alma. También agradecemos las fotografías de nuestra mascota virtual Zafarranchito, recibidas desde varios lugares del mundo. Están expuestas en nuestro blog, junto a las instrucciones para aquellos que quieran adherirse a la zafarranchitomanía. Otro punto a mencionar en esta ronda final de agradecimientos es la reciente nominación de Zafarrancho Podcast a Mejor Podcast de Cultura en los cuartos premios de la Asociación Podcast, que serán entregados en las octavas jornadas de podcasting que se celebrarán del 4 al 6 de octubre de este año 2013. Estamos muy satisfechos con la nominación, ya que en sí misma es motivo de celebración, sobre todo si tomamos en cuenta la corta vida de este programa. Queremos felicitar a los demás programas nominados en Cultura y en las demás categorías. Recordad que las jornadas están abiertas a cualquier persona, así que si queréis entrar en contacto con podcasters y oyentes, asistid. Las jornadas de podcasting son eventos extraordinarios. Encontraréis más información en jpod.es. Y por último, queremos informar que tenemos algo que muchos colegas podcasters nos habían pedido. Señoras, señores, tenemos promo. Pero lo mejor es que ha sido regalo de un oyente. Nos llegó de repente un día, por correo electrónico, sorpresiva y subrepticiamente al más puro estilo de una incursión de la décima folotilla más. El autor de la misma es el gran Luigi, uno de nuestros más antiguos oyentes y que además de podcaster es músico profesional. Luigi es el responsable de la sección de música de PodCinema, un excelente podcast dedicado al cine y series de televisión. Luigi no solo realiza los capítulos dedicados a las bandas sonoras de las películas, sino que también musicaliza los episodios y crea los efectos de sonido. Y como escucharéis a continuación, lo hace de manera espectacular. Despediremos este zafarrancho en gotas con esta magnífica promo. También la pondremos a disposición para quien quiera utilizarla en nuestro canal de iVoox y en nuestro blog. Muchas gracias, Luigi. Mientras damos cuerda al fonógrafo y colocamos el disco de 78 revoluciones por minuto en el que recibimos la promo, recordaremos los métodos de contacto que son @zafarranchopod en Twitter y el correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es. Como siempre, tendréis reseñas y fotos sobre lo narrado en este episodio en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Queridos oyentes, nos escuchamos en el noveno episodio regular. Un saludo. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast.